escoltar 1984 a Ràdio Bronca. Yeah! 104.5 de la FM. Yeah! Dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Ràdio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. Tardes, llegim el Nits d'insomni número 5 de febrer de l'any 2014. Massa de carn morta, putrefacció en procés, esperant no sé què, i l'ús. Carn morta i podrida, mosques i enfermedats. És passat? Ja no em deu res. És futur? No me vol esperar. Només carn morta, atropellada. Vaig aixecant darrere un rastre de mort. América, la meravellosa. América the beautiful. Els americans que arriben aquí a bord del portaaviones Truman a la badia de Palma. Més de 6.000 marines. Des d'aquí, des del Gaida, sentim com se freguen les mans els taxistes de ciutat, les prostitutes i les tendes de souvenirs. The race of the USA. Muy buenas tardes, aquí estamos en el programa 1984 desde Titoyeta Radio Algaida para el resto del mundo. Bones tardes i benvinguts a 1984. Avui estirem, vos tenim dues hores preparades de rock and roll primitiu fet per un mateix. Però sí, estan aquí els 6.000 marines dels Estats Units. Se calcula que venen carregats de dòlars i tothom se frega les mans en aquesta illa. Ya te digo, hasta los tatuadores están esperando a que se hagan super tatuajes en sus brazos, piernas, donde haga falta en su cuerpo. Pues bien, como tú decías, hoy tenemos una tarde super rock and roll aquí en Titoyeta Radio. Como podéis escuchar que hay un poco de sonido, aquí tenemos un personaje invitado que nos hará deleitar con sus canciones en plan monobanda. Es el personaje se llama Paul Chanel y ya veréis que retumbará toda Mallorca desde aquí, desde Algaida. Hemos empezado amb la cançó precisament America the Beautiful directament del baúl de Raúl. Sí, hemos recordado aquí a un excomponente y componente también para mí de la banda canadiense de Vancouver, DOA, que recientemente el sábado pasado justamente pues nos dejó a una mejor vida a los 54 años por un ataque al corazón, así como nos han justamente comunicado en diferentes páginas de música, de Dick Kennedy, Alternative Tentacles, Rolling Stone, la página de DOA, o sea, ha estado más, muy difundido y tal. Y hemos recordado pues una canción de su EP de La Guerra de 45 Revoluciones. War on 45, 8 cançons en un mini LP que haguessin entrat amb un 7 pulgades. Sí. Jota, digui. En Jota, bones tardes. Bones tardes. Que això parla de War on 45, devia ser per single aquest també de principis de 80, dels 80 de Stars on 45, que és un música disco. Sí, segurament, sí, sí, sí. Bien, todo, no, todo compaginado. Y bueno, también pues ya que este guitarrista se llama Dave Gregg, que nos ha dejado recientemente, desde aquí justamente le mandamos un homenaje, como no, como todas las radios seguramente que mundialmente la habrán hecho esta semana. También quería recordarle con otra banda que estuvo después de dejar DOA en el 88, que era otra banda de punk estilo céltico, de ahí también de Canadá, que se hacían llamar, y se hacen llamar aún, The Real Mackenzies, con la canción Drop It Like Flies. Y aún lo recordamos de cuando estuvieron en Mallorca. También, ahí, venga, vamos ahí. And you know I needed more, so I got up and I took the record store. And I bought all the records that I could afford, and I played them all on my stereo. This is a song saluting punk rockers rise, and what they did to change the times. But such a lifestyle will be burning on both sides. Now they're dropping like flies on those punk rock guys. Well, I became a band. I'm still blown away. Both bands just cut me to the bone. Like damn, the Pistols and the Ramones. Now we just wanna say they made us who we are today. So every time we play, we remember those of yesterday. This is a song saluting punk rockers rise, and what they did to change the times. With such a lifestyle, you'll be burning on both sides. Now they're dropping like flies on those punk rock guys. Well, I became a fan and I remain that way. To this day I'm still blown away. And then there's me, I'm not dead yet, but you never ever know, I could be next. This is a song saluting punk rockers rise, and what they did to change the times. But such a lifestyle, you'll be burning on both sides. Now they're dropping like flies on those old punk rock guys. They're dropping like flies on those old punk rock guys. They're dropping like flies on those old punk rock guys. Pues bueno, esto eran Real Mackenzies con la canción Dropping Like Flies, recordando a Dave Gregg, que terriblemente, pues mira, lo que pasa a veces en este mundo, que como somos aquí personajes que venimos y nos vamos así como la vida real misma nos Ay, que estoy un poco atragantado. Nos, justamente nos ha dado así nuestras circunstancias personales y bueno, aquí tenemos a nuestro lado que Jota nos va a deleitar con sus pedazos de discos. Deleito. Deleitas, que me gusta a mí como deleitas, Jota. Seguramente que me traes algún split, que son los que más me molan de los tuyos. Sí, sí que ni aún. Tienes sí. Ahí. Mientras justamente aquí a mi lado tenemos a Paul Chanel, que se está preparando para hacernos aquí en directo un pedazo mini concierto que seguramente que a más de uno le va a satisfacer de emoción. Y sentiu que es ya del laboratorio de Dr. Frankenstein. No, no, no sentiu. Com... Yo pensaba que era cualquier marine tatuanza. No, no, no. Es... Se vol que por aquí hay Electric Frankenstein y ya sonen de fons. Bzzz. Bueno. Y d'això, d'aquesta banda de Nova Jersey, a New Jersey, d'un LP que se diu How to Make a Monster, podemos escoltar un tema que es Something for the Pain. To a new world of gods and monsters. Bueno, Jota, esta canción es total, tío. No conocía yo este grupo. Este grupo, ¿no? La verdad es que pues mira, hoy me voy a casa con una cosa más. Tienen un montón de material. Lo que no sé si todavía tocan esto. Me gusta la portada. Es muy, muy bonita esta portada. Es muy Monster One, ¿eh? De Electric Frankenstein. ¿Qué más nos tienes preparado? Una curiosidad. Ahora pueden seguir en un trío japonés. Yo no conozco mucho. Sé que es el seu tercer LP y... Pues la gent que hagi vist Kill Bill és el trio japonès, o el trio japonès que toca en el restaurant, okay. Que se diuen 5678, sí, sí. I se l'EP se diu Teenage Moho Workout, i escoltarem el mateix tema. Vamos allá. Mojo beat Jack the Rocker TV the dancing beat. Hey, what do you see? Mojo walking on you. Are you a boy or are you a girl? He's always looking. Well, how does he dance? Close, very, very close. Can't do the matter, do the matter. Can't do the matter, do the matter. Can't do the girl, do the girl. Can't do the girl. Com ja sabeu, tenim un burofax durant tot el programa en marxa. Els dissabtes en directe aquí a Titoeta Ràdio podeu contactar a través del 971-125-381 o a través del nostre correu burofax@1984.gmail.com. I com vos dèiem, ens acaba d'entrar un burofax des dels companys de Ràdio 77, des de on s'escolta el 1984 i als quals agraïm la seva perseverància amb aquest projecte de ràdio lliure a la ciutat de Palma. I ens comuniquen que han organitzat una activitat que consistirà en un cinefòrum del documental sobre la mítica Ràdio Pica de Barcelona de 25 minuts de duració i que aportarà algunes qüestions que ajudaran al col·loqui posterior. Estan convidats tots els projectes radiofònics que se fan a l'illa de Mallorca i això tindrà lloc a la llibreria Ideari, al passatge de Camp Muntaner, a Ciutat de Palma, una llibreria de llibres de segona mà, el seu soterrani des d'allà emet Ràdio 77 divendres, dia 11 d'abril, a partir de les 7 de l'hora baixa. No hi falteu, tot per les ràdios. I aquestes japoneses han estat tot un descobriment, eh, Jota, moltes gràcies. Vaja, el nom és un poc difícil, no? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. I en japonès com s'ha de pronunciar? En cada idioma s'ha de sonar d'una manera diferent. I aquest àlbum és algo recent, no? Sí, és... Quin? És de... 7, 5, 6, 7, 8. No, el primer té un grapat d'anys. És el tercer LP amb estudi, això sí que ho sé. I l'any d'edició... Pues no t'ho puc dir de perquè no ho veig perquè... Bueno, aquestes dades ja sabeu que estan a la xarxa. Sí, veig que des del teu baúl t'has recuperat un segell mític madrileny. Un split i no és de Crust precisament, Raúl. No. És de l'Otsen Museum i l'Ormacana. Ja, estan de gira por ahora por España los en Museum. L'Ormacana existen todavía? Pues no tengo ni idea. Posiblemente, pero bueno, todo no se puede saber. Bé, d'aquest split, d'aquest compartit d'aquests dos grupos madrilenys, m'apareix que tots dos ho són, han triat un tema del Set Museum, que no és del Set Museum, és de l'Screaming Dorsage, que és el Black and Heady. Anem a escoltar-lo, Larry. Podem escoltar. Endavant. We'll be right back. Quin clàssic carro, no? Que és aquest del sí, garaje hard rockero. Tot un clàssic, Sem Museum. Del celler Romy Lardé, que també va publicar el primer treball de la banda mallorquina Cerebros Exprimidos. Sí, exacte. I, bueno, i per acomiadar aquest escalfament, gràcies, com sempre, Jota, per venir aquests primers minuts a donar-nos una mà i compartir el teu baúl. Què és el que ens has preparat? El Coin de Nashville. El Coin de Nashville, això se pot dir a la ràdio? No ho sé, ja ho he dit i no ha passat res. I a la mierda, també. El Coin de Nashville. Sí, de seu LP, com amb el cony. Ah, molt bé. Haguéssim fet bones miques amb la veja malla. Sí, bueno, no ho sé. La veja malla també són la veja malla. Com dic, me pareix que del seu primer LP també una gent que ha funcionat molt amb EPs i això. I això és material del 98. I és brutal, el punk rock d'aquest accelerat. Després se feren un poc a CDC, un poc a CDC, però bé, el que tenim aquí és rock and roll salvatge. Sí. I el tema se diu Five Minutes to Life. Además, muy distorsionado, que es lo que me gusta a mí, acoplado tot a la guitarra. Nashville Pussy. Take it. ¡Wow! Ya aquí J nos ha dejado un gran suculento de rock and roll como es Nashville Pussy. J, hasta la próxima semana con tu deleite de rock and roll como nos gusta siempre. Y un split espero también, ¿eh? Bueno, como íbamos diciendo, hoy tenemos aquí esta tarde un artista invitado que nos va a descargar sus cartuchos de rock and roll. Y bueno, ya que mañana justamente además habrá un concierto de monobandas ahí en el Bank Café Concert de Palma, Tercer Molino, para el que no lo conozca, justamente estará tocando él con otros dos monobandas. Y bueno, aquí tenemos a Paul Channel, que es el hombre que se esconde debajo de esa máscara del hombre lobo internacional. Y bueno, él mismo nos va a ir justamente presentando poco a poco lo que va haciendo y cómo es él. Para todos vosotros desde Algaida 1984. En riguroso directo. El hombre lobo internacional. Aquí tenemos con todos nosotros a Paul Channel, hombre lobo internacional. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien aquí. Suena cojonudo este rock and roll. Gracias. De monobanda. Aquí suena bien, la radio suena todo bien. Bueno, mañana tocas en la Bank Café de Palma, Tercer Molino. Tercer Molino, una fiesta monobanda de hombres orquesta. ¿Y quién más nos va a deleitar con sus cartuchos de rock and roll? Pues viene desde Brasil Extreme Blues Dog, que está de gira por Europa y para por aquí. Tenía que ser en domingo porque era el único día que tenía así libre, creo que estaba un mes por ahí girando. Y luego Primo Moy Rumba Pum acabará la fiesta a base de rumba y bueno, lo que él sabe hacer mejor. Que está muy bien, por cierto. El otro día, ayer colgó su primer EP en el Bandcamp y no sé si lo tenéis por ahí, pero sí, seguramente que tendremos algo y nos haremos justamente con sus canciones. Y Extreme Blues 2 también podíamos escuchar, ¿no? También lo tenéis. Sí, sí, sí, ya iremos escuchando un poco estos proyectos de monobandas que justamente ahora se ve que ha empezado a resurgir por aquí, por la isla, y seguramente que por el Estado español. Yo creo que ¿cómo justamente fue pues tu idea y tu proyecto de empezar a hacer este tipo de música, Paul? Bueno, pues había tocado en plan así versiones y tal con la acústica y esto, y pensando un poco que metiéndole ahí un ritmo de bombo y de caja para darle un ritmo, quedaría como más cañero, ¿no? El caso es que tampoco me imaginaba que fuera a ser así. Ha sido prácticamente en diciembre del año pasado que se me ocurrió ensayar una vez y me gustó, me lo pasé muy bien y para adelante. ¿Qué fue? ¿Bajo la influencia de la luna llena? Sí, justo coincidió con la luna llena de diciembre. Y te transformaste un poco en hombre lobo, ¿no? Sí, entonces sí, te vino el nombre. Sí. Hoy justamente te tienes que estar muy tapado. Porque tú sabes que el hombre lobo, si no, pues como le pasa como a Drácula, desaparece. No, bueno, pero yo es que ya soy un poco como Michael J. Fox en Teen Wolf, entonces domino esto de la transformación. Bueno, para los que no estén habituados bien, sí, con el hombre lobo internacional, creo que vale la pena decir que solo actúa en noches de luna llena. Empezó en el mes de enero, empezó a actuar, y así cada 28 días, como la menstruación, estará presente en nuestras vidas el hombre lobo internacional, despertando el espíritu de las One Man Band. Todo un género, que parece que como está en aguja, como decía Raúl. Sí, sí, sí. Él solo toca en la época de luna llena, cada 28 días, pero hoy ha hecho justamente pues una excepción y ha dicho: me vengo muy tapadito, ya que lo tengo controlado, como ha dicho, como Michael J. Fox en Teen Wolf, y bueno, me vengo aquí a la radio pues a ir comunicando a la gente qué estilo de música y qué canciones son las que yo voy marcando mi pausa y mi camino. ¿Qué te parece, Raúl, si le invitamos a que nos toque otro tema? Sí, sí, claro que sí. Vale. Me apetece mogollón. Venga, pues vamos ahí. Paul Channel, hombre lobo internacional desde Tito Yeta Radio, 1984. We'll be right back. Pues aquí seguim a 1984. Hem estat escoltant ara la cançó des de Brasil, I always choose the wrong side of the road. Jo sempre trio el camí equivocat de la carretera. Era una cançó de Dirty Blues from the Wild South, de Extreme Blues Dog, una one-man band que arriba des de Brasil per estar de gira per tota Europa i que de la mà de Paul Chogne i de l'Hombre Lobo Internacional estirà actuant demà diumenge, 6 d'abril, al BAM Café Concierto, en una rigurosa gala de tarde, o serà nocturno. A partir de les 9, parte que me comunicó sí. Nuestro Paul Channel. Estaría bien que abrieran a las 8:30, empezaré yo a las 9 en punto. Si se retrasa, pues 9:15 y tal, pero será bastante puntual. Bueno, ¿cómo conociste a este brasileño? Pues por redes sociales y grupos de One Man Band, adictos a este rollo y tal. Pues nada, me escribió y tal, y me dijo que estaba de gira, que a ver si podía conseguirle una fecha por aquí y tal, y bueno, pues surgió así, ¿no? Pregunté en un domingo, bueno, es un día así, pero bueno, yo creo que estaba bien. O sea, él ya se ve que ya te tenía escuchado, había escuchado ya que por aquí también había este tipo de rollete, ¿no? Por la roca. Sí, se ve que sí. Está bien que Mallorca siempre está en el punto de huracán de muchos músicos mundialmente. Oye, y una cosa que yo me pregunto, Paul, cuando tú decidiste iniciar tu proyecto como Hombre Lobo Internacional, ¿cómo te encontraste la, por llamarlo de alguna manera, la escena de las One Man Band, ¿no? Cuando te encontraste con este mundo, a nivel local, ¿había alguna sorpresa de gente que estaba haciendo cosas parecidas o que habían hecho cosas? Sí, está el Narciman, el que hace las portadas a Cicuta para mí. Este hombre lleva 2 años de One Man Band, pero encerrado en su casa, solo toca para amigos. A ver si se anima. Y lo sacamos del armario, ¿no? Claro, claro. Me gustaría, la verdad, hombre, tocar con él. Hay que explotar. Me hablo un poco por encima y tal, que hacía así rollo surf y tal, y me apetece escucharlo. Hombre, hay que poder explotar siempre pues lo que tenga uno para el resto del mundo, no solo para los 4 amigos en casa y está. Venga, a ver si sale ya. Pues aquí le mandamos una fuerza y un apoyo para que pueda justamente también deleitarnos ya en cualquier pub, café, concierto, sala, lo que sea. Y es que la cosa está chunga, ¿eh? A veces para tocar te piden unas condiciones en muchos sitios para tocar de ruido mínimo, ¿no? Sí. Infraestructura mínima. Supongo que también tendrá cosas, tendrá sus pros y contras, ¿no? El ir solo en la carretera, no todo será un campo de margaritas a la hora de cargar el equipo, sobre todo. No, estoy experimentando lo que es cargar todo el equipo. Normalmente con un grupo pues te repartes las cosas y tal, pero bueno, sí, la verdad es que llevo 2 amplis, uno para la voz y otro para la guitarra, un bombo y una caja de momento, y bueno, y la guitarra. Y el micrófono. Porque eso es lo que te diferencia pues de un cantautor en acústico, es que intervienen más instrumentos, ¿verdad? Sí, y bueno, que se intenta sonar un poco a grupo siendo un hombre lobo solo. Y te es muy difícil a veces coordinar los ritmos. Sí. No es tan fácil como parece, ¿no? Sobre todo si te pones a pensar, ya ahí ya me pongo nervioso. Pero si no lo piensas y te dedicas a tocar, o sea que sí que requiere un estado mental un tanto desviado. Pues ya que nos has hablado del Primo Moy, que es el vocalista y frontman de la banda Rumbera Los Primos, aquí en Mallorca, pues casi tothom lo hauria de conèixer. Como nos decías, ha iniciado un proyecto en solitario como sí. Rumba Man, el Rumba Pum, Primo Moy Rumba Pum, y nada, ha grabado un EP así en directo y tal, todo a la vez, y la verdad es que está bastante bien. Ajá. Pues podemos escuchar un tema. Sí, que se llama, me apetece porque tengo ganas de escucharlo antes. Chatarreando, cantando me muevo. Un tema de chatarra, guitarra y mala vida. Chatarreando, cantando, me muevo. Que mi guitarra, mi furgo, mi hierro. Que mi compadre primo de la calle. Volamos la vida sin alguien. Si no viene y así no va. Una maqueta y un disco en una década. Vivo en la isla magnética, en Palma, Mallorca. Si la vida es bella, si la vida es corta, voy a quererme hasta que pueda, voy a quererme hasta que muera. Si la vida es bella, si la vida es corta, voy a quererme hasta que pueda, voy a quererme hasta que pueda. Para. Wow, Bueno, pues parece que nos han cortado la emisión aquí del tema del Primo Moi. Después el recuperam. Seguramente. Seguim xerrant al 1984 de Monobandas y es que nos acompaña el Hombre Lobo Internacional. Y esto pues también ayudará a presentar un poco el evento de mañana. Ha habido más grupos que se hayan lanzado a tirarse a hacer en la terapia de la monobanda. Yo creo que sí, y que cada vez ahora más. Como dice The Reverend Bitman, las monobandas dominarán el planeta. Más que las máquinas, ¿no? Sí, más que las máquinas, más que están por encima. Prefiero más las monobandas que las máquinas, como nos quieren influenciar algunos cineastas con Terminator o con Robocop o cosas de estas. ¿Y tienes previsto más conciertos ahora en Luna Llena? Sí, el día 15 de abril, que es Luna Llena, tocaré en el Blue Art de La Lonja. Precisamente allí hiciste el primer concierto, exacto, ¿verdad? Exacto, sí. Vuelvo a los orígenes. Qué bueno. ¿Qué te parece si nos toca otro tema más y así empezamos a entrar ya en esta tarde, noche de primavera de rock and roll? Pues aquí en directo desde 1984 al Sembuy de la FM y desde titoeta.cat. Hombre Lobo Internacional. Still on fire, encara estem en flames. La canción la hemos escuchado por partida doble para que comprobéis que no hay ni trampa ni cartón con el Hombre Lobo Internacional. Hemos escuchado en directo y luego una de sus maquetas. grabada precisamente en el mes de enero de 2014 y en la que se incluyen cuatro temas. Que fue más o menos cuando ya hiciste los primeros conciertos, ¿no? Sí. Yo más o menos lo que he visto y me he ido informando un poquito así para cotillear, ¿no? Un poco lo que ha sido, por ejemplo, esta pequeña ya trayectoria de comienzos. Sí, claro, por supuesto. Yo he empezado ahora en enero, fue mi primer concierto y llevo cuatro o cinco. Perfecto, claro. Sí. Si tocas en luna llena, pues el hombre internacional. Baja uno cada 28 días. Lo que bueno, mañana justamente es una excepción. Sí. Porque, claro, al venir estas pequeñas. Bueno, pequeñas, que justamente son pequeñas monobandas porque no puede haber más. Y justamente, pues bueno, nos has hecho esta pequeña reunión de gente tenebrosa de otros lados. Sí, mundo. Sí, yo tengo unas ganas. Además que la mezcla. También no ceñirse tampoco a un estilo y tal, también mola, le da un aire más festivo, yo creo. Sí, no, es lo que se intenta, no es una fiesta monobanda. Y está bien que sea en domingo, ¿no? El hecho de que sea en domingo hace que al ser todo algo nuevo, pues lo enganchemos con un poco más de ilusión. Ya sabéis, mañana en el BAM Café en Palma. Sí, hay que acostumbrar a la gente que también los domingos puede haber conciertos, se puede justamente ir a tomar una cervecita o una naranjada o un agua, lo que sea, y poder escuchar buena música en directo en cualquier sitio. Pues introdúcenos en otra canción, por favor. Pues ahora aquí nuestro amigo y vuestro compañero y amigo Raúl me va a acompañar con la armónica en un tema. A ver qué sale. Es Been Gone. En la y nada, espero que esta improvisación la disfrutéis tanto como nosotros. Yeah. as long as you know, you always have a reservation. This cold heart of mine. Després d'escoltar a Hombre Lobo Internacional, hem escoltat aquesta cançó que ens ha duit també d'un altre projecte, One Man Band, se fa dir Dead Elvis and His One Man Grave, i escoltàvem la cançó Cold Heart of Mine. Era en Elvis mort i su hombre de la tumba, i la cançó Un cor gelat, el meu cor gelat, algo així. Un gran descobrimiento este. De Elvis. Sí, yo como muchas otras cosas también, pues como todos, lo descubrí a raíz de un vídeo en YouTube que me envió un colega por mi cumple. Uh-huh. y la verdad es que lo flipé, ¿sabes? Me impactó bastante, y luego ya pues seguí así un poco grabaciones, otros discos y lo que él está haciendo en sus conciertos, y la verdad es que me mola bastante. Pues molt bé, a ver si hay oportunidad de ver esta escena de One Man Band que está como resurgiendo, ¿no? Porque es algo primitivo el tocar tú solo y hacerlo, llevar el ritmo y tocar, ¿no? No es algo nuevo de ahora mismo. No, que va, sí. De hecho, los bluesmans de principio del siglo XX eran One Man Band, ¿sabes? Se ponían a tocar la guitarra, buscaban un stone pedal, un bombo o algo, incluso tocaban el bajos, órganos de estos de bajo, pedales de pie, y bueno, está Jesse Fuller, que este es un bluesman, pues eso, de la primera mitad del siglo XX, y hay vídeos de este hombre y tal, es impresionante, a mí me gusta y me relaja. Pues vamos a ver a dónde nos lleva la luna llena. ¿Tienes cargado en esa Rickenbacker espectacular que gastas otro tema en tu recámara? Sí, ¿quieres que toque un tema? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Qué te parece, Hombre, Raúl? Yo que también, que quiero que toque un poco más. Voy a tocar una versión de Hassel Atkins. Uh-huh. Y tal, bueno, que los descubrí gracias a los Cramps, que son unos maestros. Son dioses de Cramps, dioses y diablos. Why don't I tell you what it is? I went down last night and got teased up. When I woke this morning, you see, what I had in the bed with me. She jumped me out of bed, threw the head down the aisle, and looked at me like a guy kind of doctor wanted to me. It's it! Thank you. ¡Bravo, bravo! Esta canción también me encanta a mí, de los Cramps, tío, versionada por Hombre Lobo Internacional, con todos ustedes desde esta tarde de 1984, Tito Yeta Radio para el resto del mundo. Con las cortinas corridas para que no entre la luz y con una luna llena pintada en la puerta del estudio del Casal Pere Capellà. Esto es una guarida inmejorable. Mejor que un sótano. Sí, sí. Está de lujo. De hecho, os quiero agradecer el trato. Aquí el trato ha sido que tú venías sido... y nos inflabas a birras. Siento momento. No haber cumplido mi parte. No, estoy encantado. Muchas gracias por contar conmigo. A ti por poder haber llegado hasta nosotros y aquí pues descargar tus cartuchos y bueno y tu información sobre las monobandas, que ha sido para mí una experiencia excepcional. Y tu repertorio a mí me intriga. Tienes muchos temas tuyos, pero también te tiras a las versiones, ¿eh? Sí, hago... Bueno, he hecho esta de Hassie Larkins, la de Shizet, a otra de Chan Romero, Hippie Hippie Shake. Yo hago las versiones que mis amigos, mi mujer, pues me recomiendan. ¿Podrías hacer esta versión? Y yo, pues venga, pues la hago. Y de tus dos grabaciones, son cuatro temas cada vez, una por mes, enero, febrero, parece que estás intentando llevar un ritmo de lunas también, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, eso sale solo, ¿eh? Eso no es aposta, ¿eh? No hay nada. No hay una grabación del mes de marzo de momento. Bueno, no, ya llego tarde. Y vamos a escuchar una de tu nueva maqueta, que todavía no la he escuchado, creo. ¿Qué te parece? Vale, está grabada. La que yo quiera, pues sí. Suena bien la de Love Me with a Silver Bullet. Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. I'm Bueno, estarán de Lone Riders con la canción Looking for Lewis and Clark. Es una banda de Inglaterra. Esto estuvo justamente grabado en el verano del 85, de su primer single. Bueno, su hit, porque esto es un hit total, que hay que recordar mucho esta gran banda de power pop, de pub rock. Tiene muchos estilos esta banda. A mí me encanta mogollón. Y bueno, quería justamente hoy ponerla, ya que tenemos aquí a nuestro invitado Paul Channel, que seguramente que también pues le encantará esta banda, fijo. ¿Qué piensas tú, Paul? Bueno, pues sí, la verdad es que lo que he escuchado de Lone Riders, no tengo ningún disco, pero sí que pues que hace años un amigo del instituto era fanático de Lone Riders y vamos, que lo he escuchado gracias a él, más que nada, pero bueno, aquí hace poco, hace me parece que casi un añito así, o por ahí, sí, un añito, estuvo por aquí otro monobanda, que era desde Canadá, era Blood Soul Bill. Sí. ¿Qué te pareció este pedazo de monobanda? Me encantó, y lo bueno es, luego he escuchado cosas grabadas y tal, pero no, recomiendo a la gente verle en directo, porque es muy incendiario, me han dicho que es súper incendiario. Sí, claro, sí. Con su bombo y su guitarra acústica, dicen que es... Llegas a oír a tres tíos cantando a la vez y una banda. O sea, es una locura. A mí me quedé bastante flipado. Pues bueno, nos vamos a ir despidiendo del Hombre Lobo Internacional, justamente pues con este personaje desde Canadá, que estuvo vetado en Estados Unidos. Hubo una temporada que no le dejaban entrar por sus conciertos incendiarios y sus letras que tenían en sus canciones. Pero bueno, ya se le ha terminado ese veto y ya puede ir tocando por Estados Unidos y por donde quiera tocar en cualquier parte del mundo. ¿Con qué canción nos vamos a ir de Blood Soul Bill? Pues la canción No Necesito Ayuda, que creo que define mucho el rollo monobanda, ¿verdad? No Help Wanted. Hombre Lobo Internacional, Paul, muchas gracias. A vosotros. Esperamos que los más de 12 conciertos que te esperan este año sean espectaculares, que brille la luna y que continúe la escena monobanda creciendo. Muy bien, pues muchas gracias igualmente. Que gracias. Continuéis ahí con el rock and roll en las ondas. Muchas gracias a ti, Paul. Bottom and a little on top. What do you need any help? Ooh, help on it. Use a little help. Lord, help on it. Call on me if you need a little help. Do you need any help? Do you need any help? I can handle this job all by myself. Well, she calls me the little piggy wiggy, and I call her my little thingamajiggy. Every time I have to form a kid, I get a little voice going something like this. Do you need any help? No, help on it. Do you need a little help? No, help on it. Call me if you need a little help. Do you need any help? Brasil. To the break of day. What do you need? Any help? No help on it. Do you need any help? No help on it. Call me. Do you need any help? Do you need any help? Do you need any help? I can handle this job all by myself. Pues esto que habéis escuchado, despidiendo al hombre lobo internacional, era Bloods of Bill desde Canadá. Un pedazo de monobanda también que nos deleita con sus pedazos de canciones buenísimas de rock and roll de años 50. Y bueno, el día 15, ya sabéis, en el Blue Art estará tocando Hombre Lobo Internacional, allí justamente que es luna llena y es justamente que en el momento que más le gusta a él tocar, porque justamente cuando él se convierte, sus canciones crecen desde el otro lado de él, las tumbas. Y bueno, el 16 hay otro pedazo de evento, concierto en la luna del Jonquet, que estarán ahí tocando Crudo Pimiento, Wow y los Arcs. O sea, Crudo Pimiento vienen desde Murcia, Guau y los Arcs vienen desde Valencia, y después dos bandas locales. Una muy conocida, que hasta hace poco de gira por Granada, como no, estamos hablando del grupo de punk rock Trance, nuestros amigos Rafa Murillo, Rafita, Tere y Gato, pues nos deleitarán con su LP, El Maldición, con ese pedazo de sonido punk rock años 80 que nos recuerda mucho a esa época. Y empezando a lo mejor el concierto, estará como no, que al final todo el mundo pensaba que no iba a ser, si iba a ser, no iba a ser, pero al final tocarán los Chuletones esperados. En la entrada pone otro grupo. Sí, 13-14 al final han caído por motivos personales y al final, pues bueno, tenían ahí a los Chuletones. Y hemos decidido pues tocar, nos hacía muchas ganas tocar ese día. Y bueno, a que no conozca los Chuletones, aquí os voy a dejar un deleite total. Está grabado en plan maqueta en el local. No tenemos aún nada grabado así que sea pues en perfecto sonido. Pero vamos, este sonido que tenemos en el local, para mí, está muy bien. Está muy bien. Y escucharemos una versión que seguramente que al Hombre Lobo Internacional le encantará, porque es una versión que hacemos estilo Chuletones, pero con ese sonido que tenía Poison Ivy y Lux Interior de los Cramps. Gugu Mac de Chuletones. Cuando el sol se esconde y la luna se ve, me convierto en un joven Gugu Mac. Cruzando las calles de la gran ciudad, buscando carne fresca pa' poderme alimentar. Vuelvo a meter que ya llegó nuestro turno. Ahí soy, cavando profundo, buscando una presa. Me convierto en joven tigre y cucú. Pues nada, estos son de Chule Towns desde Mallorca con su Goo Goo Mac versionado de los Cramps. Y bueno, hay más bandas que tocarán esa noche. Desde Murcia viene Crudo Pimiento con una con un LP que sacaron en el 2013, homónimo, seguramente, claro, con la canción que me habías dicho. Yo creo que podemos posar que vinilo y la canción número 4, Cumbia de Muertos. Eso, Cumbia de Muertos, Crudo Pimiento desde Murcia. Dancing in the graveyard, you will be so fine. Dancing in the graveyard. Dancing in the graveyard. La cumbia es de los muertos. Se fue. Dancing in the graveyard. Pues esto era Crudo Pimiento con su canción Cumbia para Muertos desde Murcia, que nos deleitarán con sus canciones de su LP del 2013 el 16 de abril a partir de las 10:30, creo yo, después de escuchar a Chule Towns desde Mallorca. Pues ya sabéis, 16 de abril, Sara la Luna en el Junket, noche de garaje punk rock. Ahora iremos con otra banda también que tocará esta noche, que será Trance. Una banda muy conocida ya por aquí y por el resto del país. Y escucharemos una canción de su LP que acaban de sacar hace poquito, Maldición, con la canción... Por ejemplo, ponemos la de Tienes Miedo. Eso, Tienes Miedo. Que es la que nos ha preparado en el tocadiscos Larry. Venga, ahí Larry, siempre está atento. Siempre pensaste en una guerra. Pero parece que eso no va a pasar. Todos tienen miedo de lo que hagan los demás. Y el primer paso nadie lo va a dar. Te da miedo salir a la oscuridad. Piensas que algo malo te podría pasar. Hola. pues esta es una de las bandas también que estarán justamente el 16 de abril en la Sala Luna de Jonquet, tocando junto a Chuletones, Crudo Pimiento y Wow y los Arc. Bueno, estuvieron tocando este 28 de marzo en Granada, en la mítica Casa Ocupa 15 Gatos, que ya es de las últimas que quedan así veteranas. Y para los oyentes de Barcelona, pensar que justamente Trance estarán por allí justamente el 9 de mayo, pues haciendo un pequeño concierto. Aún no es en la sala, ya iremos justamente recordándolo más adelante. Si justamente me llega un burofax, lo podré comentar más adelante, bueno, un poquito más adelante y tal. Pero ya sabéis, gente de Barcelona, 9 de mayo, Trance va por todas allí con su punk rock. Pero antes, como decías, estarán al concert de los Chuletones. Antes estarán, exactamente. Crudo Pimiento. Crudo Pimiento, Chuletones. Y desde Madrid. ¿Desde Madrid? ¿Quién? No, wow. Valencia. Ah, de Valencia. Son de Valencia. Vaya, vaya. Wow, y los ARG. Vamos a escuchar una canción de su disco Viven con la canción Delincuente. Juan Guau y los ARG desde Valencia, seguramente que la van a liar parda porque yo he visto vídeos y ¡fu! Son la hostia de buenos en directo. Se montan un cacao allí encima del escenario que la gente tiene que vibrar por cojones. Bueno, seguramente estarán presentando pues temas suyos de Viven y su último LP se llama Todo Roto, canciones en castellano, porque los dos anteriores LPs, el primero me parece que era cantado en inglés. El segundo era mitad y mitad y este es entero en castellano. Pues ya sabéis, el que no se lo quiera perder, el día 16, en la Sala Luna de Jonquet, Chuletones, Trance, Crudo Pimiento y Wow y los ARG. Ahora vamos a pasar justamente con otra banda, que no sé si la conocen por aquí mucha gente, pero el que me consiga de aquí, de los que estamos en plato, decirme si conocen a esta chica que canta, le invito a una birra. Se llaman Legión, Rostro sin Vida. ¡Suscríbete! Bueno, ha habido uno que ha acertado enseguida, bueno, enseguida, le ha costado un poco, pero lo ha acertado. Son Legión, con la canción Rostro sin Vida, y justamente es un proyecto que han sacado esta canción, que la grabaron hace poco, en el bar que ellos justamente custodian, y son Tere Planas a la voz y toca el bajo, Martí de Frontkit a la guitarra y Rafa a la batería. O sea, son gente de orden mundial, Scorpio Trance, y gente de Frontkit. Una pasada. Estos tres hermanos son musicalmente muy buenos. Ya sabéis, posiblemente este proyecto surja un poco más adelante y seguramente que harán más grabaciones. Esta grabación a mí me encanta mogollón. Bueno, justamente también el 17 de abril hay otro concierto en Santa María, la Factoría del Sol. Yo creo que es mañana 6 de abril. No, 17 de abril. Ajá. A ver, háblame de él. Yo te hablo. Justamente tocarán The Cráneo, Motocultor, Istat y una banda de Manlleu que se llama Yam. Y el viernes 18 estarán tocando otra vez Yam, Usura. Justamente me acaban de comunicar que Wasted se ha caído del cartel, pero tocará otro grupo que se llama Zaratusta. Y Tigre Jet Junior también estarán tocando allí en Desapossessió Palma de Mallorca. Será el Desapossessió a las 11:30 y el Desafactoría de So a partir de las 10:30. La entrada, tanto en un sitio como en otro, será de 4 euritos, un precio muy módico. Y bueno, ya que Waste justamente no van a tocar, pondremos una canción de su pedazo 7 pulgadas que acaban de sacar del horno. Y su mejor sonido no podía ser. Y escucharemos seguramente que una buena canción de ese pedazo del EP de Wasted. ¿Qué canción vamos a poner de Wasted? Pues yo creo que escoltarem la primera que ens ha entrat aquí a través d'un burofax d'en Larry, el Test Pressing, i anem a escoltar com sona la primera mateixa. Ok, Wasted. Bueno, quiero rectificar que justamente el 18 de abril sí que tocarán Wasted. Ese justamente la equivocación de que justamente mañana hay otro festival día 6, como ha dicho Refede, yo me he equivocado. Y Wasted justamente mañana día 6 no estarán tocando en el Miotragus Fest. El Miotragus Festus, es verdad, sí, perdón. Es una propuesta que tindrà lloc demà diumenge 6 d'abril a Factoria de Sova Santa Maria. A partir de les 5 de Soro Baixa hi haurà menjar tant per vegetarians com per carnaques i actuaran un bon carmull de bandes com Catmon, Ronya, Ciudadano Cero, Potabilis, Dame que Fume, Motocultor, Mindstorms i Zaratustras en lloc de AIM. Pues bueno, vamos a ir siguiendo... Jo crec que mos està entrant ara un altre aviso pel sí. Burofax. Mm-hmm. O sigui que... que anem a li donem entrada, són la gent de Dame que Fume, ens estan enviant la seva maqueta, i mentre la preparam, anem a escoltar un altre disco al teu baúl, si vols. Sí, sí, mira, tengo aquí justamente preparado de un grupo que no sé si seguirán tocando, pero vamos, no lo sé, no tengo ahora justamente la certeza. Es un grupo que se llama Síndrome Tóxico y vamos a escuchar la canción El Gordo del Botón. Let's go, centra un tema de la banda Dame que Fume, que arriben des de diferents indrets de Mallorca, i una maqueta que se titula Donde mueren los sueños, que ens acaba d'entrar. Escoltam la cançó En el agujero. Estiran tocant al Mio Tragus Fest demà, dia 6 d'abril, a partir de ben d'hora de sort baixa, a partir de les 5. Esto que estabais escuchando era Dame que Fume, y ya sabéis, estarán tocando mañana en el festival que se hace en esa factoría de Soho. Una banda que llega desde entre Puerto Cristo, Incas, Encellas, hay gente de todos los municipios casi. Sí. Bueno, vamos a pasar con otra banda que se hacen llamar El Nuevo Salto de Lanza Salvaje. Es otra banda que también tocaba por la escena punk de los 80, y vamos a escuchar la canción La Nueva. Bueno, ya estabais escuchando a el nuevo salto de Lanza Salvaje. En otro momento hablaré de esta banda. Hoy justamente no tengo aquí los datos, pero escucharemos más cosas de esta banda y tal. Ahora vamos a pasar con otra banda también mítica, que más de uno seguramente que le hará muchas ganas de escuchar aquí hoy. Y son justamente Harina de Huesos Humanos, HHH, con la canción de su EP Intellectual Punks, Víctima del Business, HHH. Pues esto era HHH, Víctimas del Business, pedazo de EP Intellectual Punks. A mí me encanta escuchar este LP una y todas las veces que sea. Bueno, vamos a pasar ahora con otra banda que a mí me encantaba y me sigue encantando siempre que los escucho. Son de ahí del País Vasco, se llaman Baldimbada y vamos a escuchar la canción JK, Baldimbada. We'll be right back. Esto era Baldín Bada en directo cantando la canción JK en vasco, claro, en su idioma. Vamos a pasar con otra banda desde la otra parte del charco, una demo del 87 desde Argentina, Parálisis Infantil con la canción Dios salve a Roma y dale caña. Dios salve a Roma. A Romay. Ah, Romay. Vale, Dios salve a Romay. De acuerdo, ok. Romay, creo que Romay era un... No es el jugador de baloncesto de aquí. No, de prensa, algo historia de esto, sí. De Larry aquí nos informa. Era el que tenía la pasta. En Argentina, ¿no? Era un sí. Berlusconi. Más o menos. Pues vamos a escuchar a Parálisis Infantil con Dios salve a Romay. Dios salve a Romay porque protege a nosotros. Porque le leite nuestros oídos con las primas, con menudo y con grandes valores podridos. Dios salve a Romay, ay, ay, ay. Dios salve a Romay, ay, ay, ay. Dios salve a Romay, ay, ay, ay. Dios salve a Romay. Dios salve a Romay, haga el año su tormento. Y que tiene cara nueva por si algún tormento. Dios salve a Romay porque le leite nuestros oídos con las primas, con menudo y con grandes valores podridos. Pues esto era Parálisis Infantil, Dios salve a Romay, desde Argentina. Esta demo 87, cada vez que la escucho, se me ponen los pelos de punta. Parece que son de por aquí. Y mira tú, lo que hacían también por la otra parte del mundo, en la escena punk, esta banda. Y mucho más. Lo creo. Seguramente que tú los has visto más de una vez por allí. Sí, he visto muchas bandas. Hay muchas que no recuerdo. Algunas venían a tocar a Mar del Plata en verano, uh-huh. Y nada, si no te tenías que ir a Capital para verla. Bueno, lo que suele pasar siempre en todos los países, si te gusta una banda y solo hace un concierto en tal sitio, pues o te mueves o tienes que esperar a que llegue el momento, ¿no? Que caiga justamente. Que te toquen en la puerta de tu casa. La suerte, sí, y te toquen allí lo que quieras. Bueno. Ha salido una, uh-huh. una maqueta, un disco, uh-huh. Creo, ¿no, Fede? Con 6 temas de los 10 que habían grabado en el 86. Ajá. Algo así. Tampoco no estoy muy... Muy seguro, bueno, seguramente muy enterado. Iremos informando. Bueno, esto es una demo del 87. Es esta justamente la que estás hablando, ¿no? Esa misma, esa misma. Pues es justamente lo que hemos escuchado. Eso mismo. Pues ya te digo. Ah, yo pensaba que era otra. Digo, mira tú, hay algo más escondido que nosotros no sabíamos de Parálisis Infantil. Y es bueno saberlo, pero bueno, es lo que justamente tenemos en nuestras manos gracias a gente como Discos en Conocimiento. Y bueno, y llegó hasta aquí, en nuestras manos. Mira, ahora justamente. ¿Y ahora qué tienes, Raúl? Tengo aquí una canción que le quiero dedicar a nuestro amigo Paul Chanel, hombre lobo. Ajá. Internacional, que justamente también le gustará esta banda. Fantastic. Esta banda, que además es un Life and Rocking de Lynn Records, y es una banda de Psychobilly que se llama, y bueno, se siguen llamando Demented Arego. Y escucharemos una canción que se llama Pervy in the Park. Vámonos. Estás escuchando 1984 desde Pitorieta Radio. Y estos eran Demented Arego, dedicada a nuestro Paul Chanel, hombre lobo internacional. Seguramente que se le habrá puesto otra vez los pelos de punta. Bueno, vamos a ir despidiendo ya este programa, otra semana más aquí con vosotros. Vosotros nos escucháis y nosotros os hablamos. Y os comunicamos nuestra música, nuestras ideas, nuestras posturas, lo que queramos justamente estar comentando y que a vosotros os guste, porque siempre las opiniones son diversas. Y nos vamos a ir despidiendo con otra banda también del País Vasco, que esta se la dedico a nuestro gran amigo y colaborador Larry, que es una banda que también le gusta un montón, que son Jotakie y la canción Burrundaye. Bueno, como siempre pasa en los directos, nos ha ido la aguja un pelín más allá, pero bueno, todos siempre tienen un arreglo en esta vida, menos la muerte, y recuperamos la canción de J.K. Burundaye. Ordua elegatuz, buskatuz eta buskatuz sentitzen naizela. Baina nola ere, dorkuntza zingon rolatu zatako bairo. Guztan borren daie, guztan borren daie, guztan borren daie. Dati, dati, dati, dati! Jo, quina cançó més bona, eh? Gràcies, Raúl, per tornar-me-la a recordar, J.K., eh? Segurament que Larry habrá también flipado, que se la dedico a él. Pues fins aquí ha arribat el programa d'aquesta setmana del 1984. Gràcies per la paciència, gràcies a l'Hombre Lobo Internacional per compartir amb nosaltres el que és la One Man Band, per venir aquí ben carregat amb el seu amplificador i mostrar-me el que fa. Vos esperam al concert de demà amb les bandes... Stream Blues Dog, perdona, m'havia oblidat, l'Hombre Lobo Internacional i Primus. I Rumba Pum, amb el Primo Moy. Y bueno, felicitar a Marasme, que estuvimos justamente en su presentación de videoclip y de su LP nuevo, que fue para mí apoteósico, estuvo muy bien montado en Cine Ciudad. Y mira tú por dónde, que me acaba de entrar un burofax, que se ve que crece esto de las monobandas por Mallorca, y acaba de entrarme, pues eso, que hay otro que se une a este proyecto, que es el Hijo del Hombre Invisible, con la canción Bum Bum Sa. Hasta la semana que viene, en 1984. Podéis escuchar los antiguos programas y el programa de hoy en los podcasts de Radio Bronca y Radio 77. Y también de titoyeta.cat. Y tendeyeta, sí, titoyeta.cat, perdón. Y un saludo también al nuestro corresponsal, Bernat, sí, que está cada vegada més a prop d'aquí. Sí, fins aviat. Hasta luego.